Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 8 de mayo y tenemos un invitado especial quien nos va a contar acerca de su viaje. Él es Juan, viene desde Argentina, ha venido viajando desde, ya nos contaba, un poco más de año y medio hasta llegar aquí, hasta las tierras del Ecuador. Y el día de hoy nos va a conversar acerca de su viaje, de lo que ha sido esta trayectoria, y también nos va a compartir algunas canciones. Esto va a ser con música en vivo. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los martes a través de la radio de la Casa de la Cultura en el dial 940 AM y también online a través de la página web www.radiocce.com y también ahora a través de nuestro Facebook en el live streaming. A través de nuestras redes sociales lo estamos compartiendo como Frecuencia Subversa. Así que ya saben, compas, todos los martes de 4 a 5. Bienvenido, Juan, al programa. Gracias. ¿Qué tal, Nata? Bueno, no sé si nos cuentas un poquito el apellido del amigo. Estaba un poquito difícil de pronunciar, así que no sé si te presentas tú mismo. Sí, bueno, como ya dijiste, mi nombre es Juan Sonderegger. La causa de ese apellido es que mi papá es suizo, así que toda mi familia paterna es suiza. Yo viví allá un tiempo. Mi mamá es argentina, así que también hasta los 10 años viví en Suiza. De ahí volvimos a Argentina. Y bueno, eso. Bueno, también me estabas comentando, tú eres de Salta. No sé si nos dibujas un poquito dónde queda Salta, en qué región de Argentina está, de cómo se llama tu pueblo, tu comunidad o tu barrio, desde dónde vienes. Salta es una provincia del norte argentino. Es como para ubicarse cerca de la frontera con Bolivia. Es una zona de sierra también, igual que acá. Y yo en particular vivo en un pueblo que se llama La Caldera, un pueblo chiquito nomás, cerca de la capital, de Salta capital. Bueno, como te decía, es zona de sierra, es zona, digamos, de transición ya hacia el altiplano boliviano, así que es un lugar muy bonito. Claro, justamente es interesante. Bueno, muchas veces lo que se escucha de Argentina justamente es más del lado de Buenos Aires, más del, digamos, del centro del país, y un poco se conoce acerca de esta sociedad un poco más occidentalizada, más europea, y es interesante que hay toda una región inmensa, al menos en el norte de Argentina, donde, como tú dices, está más cerca del altiplano boliviano. Claro, sí, así es. En realidad, la influencia fuerte de la inmigración italiana, de la inmigración española, es más bien en La Pampa, en la llanura argentina, que es, bueno, Buenos Aires, Santa Fe, todo el centro argentino. El norte de Argentina tiene ya, si bien tiene de esa influencia también, pero tiene mucho también en común ya con las culturas más andinas, en particular Salta, Jujuy, todo el noroeste argentino, tiene muchas similitudes en cuanto a la forma de ser de la gente, a la idiosincrasia, con con Bolivia, con las regiones andinas. Claro, no, como justamente tú decías, ya es una región, es parte de la región andina, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cuanto a, bueno, no sé si nos cuentas un poquito tú, antes de hablar más sobre Salta y por qué iniciaste este viaje, ¿a qué te dedicas? No sé si cuál es tu oficio, tu profesión. No tengo un oficio o una profesión. Antes de salir de viaje era estudiante, estaba estudiando economía en la Universidad de Salta. No terminé, tengo la intención de terminar cuando vuelva, aunque bueno, uno nunca sabe tampoco, pero esa es la intención. Y me ha tocado a lo largo del viaje aprender de todo un poco. He trabajado en montones de cosas que nunca me hubiese imaginado, que nunca había hecho en Salta, para las cuales tal vez no tenga, digamos, como decir, una predisposición natural. Y sin embargo, bueno, he tenido que aprender y lo he hecho con gusto y tratando de aprovechar esa oportunidad, ¿no? He trabajado, por ejemplo, en carpintería, algo que nunca me hubiese imaginado, en panadería, en agricultura, bueno, en un montón de cosas. Y bueno, entonces, ¿cuáles fueron tus motivos? Estabas diciendo que estabas ya por terminar la universidad. Entonces, ¿cuáles fueron las razones por las que te llevaron a emprender este viaje? Y es algo que yo tenía en la cabeza desde la adolescencia, digamos, desde que era bastante joven. Empecé a estudiar y bueno, y seguí ese camino por muchos años. Yo entré a la universidad a los 17 y hasta los 25, o sea, 8 años estuve en la universidad. Y en el momento en que me fui, la decisión fue un poco porque sentía que necesitaba otro aire, que necesitaba un cambio en muchos aspectos de mi vida, que quería ya salir un poco de esa rutina que la venía llevando desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y que no era solamente la universidad, sino que tenía que ver con Salta misma, incluso con mi familia, sin que sea un reproche para ellos, pero ya nada, necesitaba como airearme, por así decirlo. Y así que bueno, todo confluyó en que salga de viaje de esta manera y sin saber muy bien hacia dónde iba ni nada. O sea emprendiste un viaje sin tener un rumbo fijo. No tenía ningún rumbo, ningún horizonte en cuanto a tiempos. Sí sabía que, bueno, es muy común entre los viajeros que salen de Argentina, es como que hay una ruta que va hacia el norte, ¿no? Y prácticamente todo el mundo recorre Bolivia, recorre Perú, recorre Ecuador, llega a Colombia. Es un poco como la ruta que hay para ir trepando por América Latina, porque del otro lado, de un lado tenés el Amazonas, del otro lado tenés el mar. Entonces no hay muchísimas opciones tampoco, digamos. Pero no, más que eso no sabía yo hacia dónde iría, hasta dónde llegaría, en qué tiempo, no tenía idea de nada. ¿Y emprendiste este viaje solo? No, salí de La Caldera, salí de Salta con un grupo muy querido de amigos de ahí del pueblo, con Juan Pablo, con Javier, con Guti, con Álvaro, con Agustina. Y con ellos hicimos un primer trecho hasta La Paz. Y después ellos siguieron, llegaron hasta Cusco y ya volvieron a Argentina y yo me quedé ahí en La Paz. Ya, bueno, con intención después de seguir subiendo más tranquilo, digamos, más de a poco. ¿Y hace cuánto tiempo que saliste de Salta? De Salta nosotros partimos a principios de enero del año pasado. O sea que van un año y 4 meses, 5 meses. Sí. ¿Y cómo tú te has financiado este viaje? Salí con algunos ahorros, pero ahí mismo en La Paz ya se me terminaron y a partir de ahí fue empezar a trabajar con la música, que fue siempre la gran herramienta que tuve a lo largo de todo el viaje, y más que herramienta fue como el descubrir una vocación, ¿no? Algo que me gusta, que siento que me sale sin ser, digamos, ningún genio ni nada, pero que me sale bien y que me hace mucho bien también. Entonces, bueno, estamos aquí, hoy es martes 8 de mayo y estamos en las cabinas de Frecuencia Subversa junto a Juan. Él pues es de Argentina, desde Salta, y ha venido ya hace casi un año y medio viajando por Latinoamérica. Nos estaba comentando que la música ha sido pues la herramienta con la cual se autosustenta su viaje, y pues creo que es como bastante interesante poder escuchar como tu historia de vida, pero también a la vez es la realidad de un montón, ¿no?, de viajeros, sobre todo de Argentina. Creo que hemos visto, bueno, al menos yo he visto bastante gente de Argentina viajar, a veces solos o en grupo. Entonces, bueno, como que va más allá esta necesidad de conocer también, ¿no?, de viajar, pero que es otra forma de viajar, es diferente el a lo mejor ahorrar o tener dinero, irse de turismo, con mucha gente, digamos, hay distintos tipos de formas de hacer turismo, desde unas bastante costosas, elevadas. Yo creo que esta otra forma en realidad no es turismo, ¿no?, o es una mezcla de turismo. No sé, ¿tú qué opinas? No, sí estoy de acuerdo en que es algo distinto al turismo, digamos. Sobre todo porque el que sale de esta manera, el que, no sé, tiene un arte, ya sea la música, ya sea las artes circenses, digamos, el malabarismo, esas cosas, ya sea la artesanía, que son como las más comunes, muchas veces el viaje no es simplemente una cuestión de conocer, sino que es también un conocerse a sí mismo, ¿no? Uno sale a la calle a buscar una oportunidad que tal vez su propia ciudad o su propio lugar no le dio, o uno mismo no se dio estando en su lugar. Y entonces sale a la calle para descubrirse un poco como artista, y para buscar el espacio en donde desarrollar esa cosa que uno tiene adentro, ¿no? Y que por la razón que sea, en el lugar en el que uno vivía, en el que uno estaba, no, tal vez no se pudo desarrollar mucho. Claro, esto me parece como interesante igual, el pensarse que hay otras formas de trabajar, de financiarse a la final estos viajes, ¿no?, que es a través de, como tú decías, muchos de los viajeros recurren a las artesanías o a las artes circenses, a la música, para poder autogestionarse, ¿no?, los viajes. Mucha gente hace también voluntariados. Creo que ese fue el caso en el que le conocí a Juan. Uh-huh. Él está haciendo un voluntariado. Entonces, también, no sé si nos puedes contar un poco cómo ha sido este viaje realmente, a través de la música o a través de qué otras actividades has realizado. Bueno, como te decía, la música siempre fue la principal herramienta para ganarme la vida, digamos, a los distintos lugares que llegaba. Pero también muchas veces no es fácil diariamente tener que salir a hacer música a buses, a restaurantes. Entonces uno suele buscar alternativas también, suele tratar de encontrar algún otro trabajo que también, bueno, te da ganas, ¿no? Es decir, bueno, por una época tal vez me quedo un poco más firme, digamos, o establecido en un cierto lugar haciendo un trabajo, y es como un descanso también un poco. Y en particular yo, como te contaba, trabajé en La Paz, he trabajado cierto tiempo en una panadería. En Perú he trabajado en algunas carpinterías. Acá en Ecuador he estado voluntariando en cerca de baños. He estado con una familia de campo, digamos, una familia campesina, que ayudándolos con sus cultivos, con sus trabajos. He voluntariado en hospedajes, como ahora, como en la Morita Huasi, en donde estoy ahora. ¿Qué más hice? He trabajado en cocina, como ayudante de cocina en algunos lugares en Bolivia. Todas actividades que bueno, como una alternativa o como un descanso a la música, y que a la vez también son interesantes, ¿no? Y que te pasa lo mismo que con la música, que viajando uno encuentra la oportunidad de hacerlo, de hacer ese tipo de cosas que tal vez estando en Salta, estando en mi ciudad, digamos, no hubiese hecho. Y por ejemplo, tú a la música, ¿empezaste a hacer música con el viaje o ya era una actividad que la realizabas desde antes? ¿Cómo te vinculaste a la música? No, siempre estuvo presente en mi vida. He cantado en un coro cuando era más joven. He tocado guitarra, he participado en cuerdas de tambores, en tocando en comparsas de candombe, tocando congas en grupos de rumba, de música afrocubana. Pero nunca fueron experiencias tan fuertes o tan predominantes, digamos, en mi vida como lo es la música ahora, que bueno, que uno se tiene que ganar la vida con eso y que hay periodos en los que estás literalmente todo el día tocando música. Entonces, bueno, es anteriormente, digamos, en Salta eran como más hobby, ¿no? Como más cosas que hacía después de haber salido de la universidad y haber estado estudiando y todas esas cosas. Y bueno, no sé si ya nos cuentas un poquito acerca de esta primera canción que nos vas a tocar. Bueno, tú estás aquí solo, nos comentabas que en un principio estuviste viajando con un grupo, haciendo música. También ahora nos cuentas que estás viajando y trabajando solo, ¿no? Entonces, no sé si nos cuentas un poquito acerca de esta primera canción y bueno, también algunos artistas que trabajan en la calle, en los restaurantes, ya han venido aquí al programa justamente para hablar de este tema, de otras formas de trabajar, de, bueno, digamos, tiene tantas variables desde donde podemos analizar esta forma de viaje o de trabajo. Entonces, no sé si nos cuentas un poquito también, imaginándote que estás en un restaurante, a lo mejor, ¿cómo te presentas? Ajá, bueno, si quieren después un simulacro. Un simulacro, claro. Y paso la gorra después al final también. Y de ahí ya pasa, está claro también. Sí, es interesante lo que decías de cómo se entiende el trabajo con la música o con el arte en general en la calle. Es curioso cómo muchas veces uno siente que un poco incomoda a la gente. Y uno lo entiende porque le pasó lo mismo tal vez antes de salir de viaje, de que, bueno, de estar en un bus, por ejemplo, y que se suba alguien a presentar ya sea música o lo que sea, y sentir así como un poco una incomodidad, una cosa de no saber muy bien qué hacer. Entonces eso es como que el artista callejero busca conquistar de alguna manera espacios que no están pensados, digamos, en el funcionamiento diario de una ciudad, no están pensados para el arte. Un bus, un restaurante, no son lugares donde sea, digamos, lo común o lo normal que aparezca un artista y haga su número, ¿no? Bueno, es como un espacio donde se tiene que relacionar el artista y su público un poco obligado. Y bueno, a veces pasa que uno siente que no recibe nada del público, digamos, en el sentido de que permanece frío, de que no genera, uno no logra generar una respuesta por parte del público. Otras veces uno recibe un montón de gestos hermosos por parte de la gente, desde ya solo sea una sonrisa, un reconocimiento, ni hablar de un aplauso. Pero bueno, así es en definitiva como unas formas que encuentran muchos jóvenes. No sabría decir por qué, tal vez porque no lo pueden hacer de otra manera, pero es como un espacio que encuentran mucha gente para desarrollar su arte. Así que desde ese punto de vista me parece bien importante. Entonces, Juan, para que nos cuentes sobre la primera canción y también pues nos hagas del simulacro. Ajá. Como bueno, que estamos en un restaurante. Bueno, entonces, señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Buen provecho. Bueno, vengo a compartir entonces con ustedes un poco de música, algunas canciones folclóricas de distintos lugares del mundo, y en particular una canción del Ecuador, un San Juanito, y una cumbia colombiana. Ya pues, aquí estamos, eso, unos aplausos. Estamos con Juan desde Argentina, nos viene a visitar hoy a las cabinas de Frecuencia Subversa. Thank you. Bueno, aquí estaba Juan, nos estuvo interpretando un sanjuanito tradicional del Ecuador y una cumbia colombiana. Él estaba viajando desde Argentina y nos estaba comentando cómo la música ha sido pues esa herramienta que ha tenido para poder autosustentar su viaje. Nosotros, pues aquí en Frecuencia Subversa, hacemos siempre un espacio para que nos vengan a contar diferentes como iniciativas desde las artes, desde el tema organizativo, político, social. Entonces, justamente hemos hecho un énfasis y han venido algunos compañeros viajeros acá a las cabinas a contarnos acerca de sus experiencias, a compartir un poco de música en vivo. Entonces, es así que Juanito ha venido también a hablarnos de esta travesía. Y bueno, ahora nosotros nos vamos a ir a un corte a los publicitarios de la radio CCE y volvemos con más de Frecuencia Subversa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestra misión siempre ha sido apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Recuerda, si tienes un proyecto musical, puedes compartirlo en nuestro espacio. Somos Aleación Maestra, estación de rock y metal desde la capital para el mundo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Corazones íntimos. Corazones íntimos. Es el concierto que presenta Marco y Flor de Oro en el ciclo Canción de Autor de la Casa de la Música. Le esperamos en el concierto para que disfrute de un nuevo repertorio con el cual festejamos a la madre, al amor y a la vida. Tendremos baladas, boleros, sones, pasillos, albazos, bachatas y mucho más. Martes 8 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Música. Corazones íntimos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 8 de mayo y hemos, en estos primeros dos bloques del programa, hemos estado compartiendo junto a nuestro entrevistado de hoy. Él es Juan, viene desde Argentina, desde Salta, viajando a través de su música. Nos ha estado comentando un poco acerca de su historia, ya nos compartió un par de temitas. Más adelante también nos va a compartir dos temas más en vivo. Y antes de seguir con nuestra entrevista, quería hablarles un poco acerca de los eventos que se vienen próximamente esta semana, que son interesantes que la ciudadanía, que los radioescuchas puedan enterarse. Tenemos justamente el día de mañana, 9 de mayo y 10 de mayo, las jornadas por el aborto y los derechos humanos. Esto van a ser dos días. Tenemos de aquí justamente que va a ser el día número 1, el 9 de mayo, el día de mañana, va a haber un foro sobre democracia, aborto y derechos humanos. Esto va a ser en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Salón Espejo, a las 6:30 de la tarde. Y el día 2, 10 de mayo del 2018, va a haber el foro Otras Narrativas del Aborto. Esto se va a realizar en el MUCE, es el Museo de la Universidad Central del Ecuador, a las 5:30. Entonces tenemos, ya saben, compañeros, estas jornadas, dos días para hablar sobre el aborto. Aquí las compañeras nos dicen, el aborto es uno de los grandes temas de debate que desde hace décadas propone el movimiento feminista en América Latina. Comprender y reflexionar sobre su importancia para la vida, la salud, la autonomía y la ciudadanía de las mujeres es fundamental para pensar el sentido de la democracia en la región. Una de las deudas que las democracias en América Latina tienen con las mujeres está relacionada con el aborto, su criminalización y obstáculos que la clandestinidad impone a las mujeres. En el marco de la reciente despenalización en Chile, entre supuestos riesgo de la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación, y las movilizaciones actuales articuladas por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, queremos abrir un espacio de intercambio de experiencias e ideas con dos activistas de los procesos de Chile y Argentina para fortalecer el debate social y político sobre el aborto en el Ecuador. Las invitadas para especiales de estas jornadas justamente son la abogada Elisa Walker, que va a conversar acerca del proceso de despenalización del aborto en Chile, y María Alicia Gutiérrez, de la Plataforma Nacional Pañuelos Verdes en Argentina. Entonces, ya saben, es importante hablar de estos temas, que se cree un debate, una reflexión acerca del aborto aquí en el Ecuador. Y justamente, digamos, en el marco del Día de la Madre también, ¿no? Que como ustedes saben, se va a realizar este domingo 13 de mayo, es siempre, ¿no?, el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre, y pues también creo que es importante que podamos reflexionar, pensar, debatir acerca de este tema, tanto, no sé, digamos ya en común opinión personal, en el derecho que tenemos hacia nuestra maternidad, ¿no? El decidir si queremos ser madres o no, y cuándo queremos ser madres, también en el caso de embarazos no deseados, pues tener también la posibilidad sin, digamos, que donde esté resguardada nuestra salud, que también no esté criminalizada ni penalmente ni socialmente la decisión que tenemos las mujeres, y que podamos, pues, realmente, en el caso que deseemos ser, pues, tener una maternidad deseada, una maternidad libre, una maternidad que sea respetada. En ese sentido, también hay un montón de temas importantes que hablar. Ya cuando una mujer ha decidido ser madre, pues el tema de la violencia obstétrica también es uno de los grandes temas. Y luego, pues también el tema del parto. Sabemos cómo también las parteras tradicionales y otras visiones que se tienen alrededor del parto también son criminalizadas, también son pues juzgadas socialmente, ilegítimas en muchos espacios. Entonces, justamente creo que es importante que en este marco del, o en este contexto de la celebración del Día de la Madre, podamos asistir a estos eventos, y también entre nuestro grupo de amigos, de compañeros de trabajo de la universidad, podamos hablar acerca de estos temas. También quería hacer otra pequeña cuñita, es acerca, me acaban de enviar una invitación para ponerle like a una página, un fanpage que se llama Las Chasqui Warmicunas. Es bastante interesante, ellas nos dicen, es un colectivo, somos un colectivo de mujeres independientes del pueblo quichua saraguro que coordinamos con las organizaciones y comunidades para llevar a cabo acciones en pro de nuestros derechos como mujeres, los derechos humanos, los derechos de la Pachamama y de toda la red de la vida. Hemos investigado y publicado sobre las semillas de nuestro pueblo, las tecnologías ancestrales, las recetas de cocina de nuestra cultura, la medicina propia, las formas antiguas de comercio y estrategias de cómo salimos de la violencia. Bueno, yo tuve también el gusto de poderlas conocer, de estar en Loja, en Saraguro. Es un espacio muy bonito, es una organización realmente muy interesante, así que un saludo para las compañeras de Chasqui Warmicuna, que también acaban de lanzar un libro que recoge pues los procesos que han tenido como organización para salir de la violencia, de los círculos de la violencia que ellas tienen como mujer, sobre todo en sus círculos familiares, con sus compañeros de vida, sus esposos. Entonces es bastante interesante cómo este colectivo está trabajando desde varios ámbitos, realmente bastante integral. También, como decían ellas, desde rescatar sus saberes ancestrales, pero también haciendo cambios y haciendo críticas a sus propios contextos, a ciertas pues tradiciones que deben cambiarse, ciertos modelos, digamos, que se han impuesto como tradicionales, como es el tema del machismo, que también ellas están siendo bastante críticas y haciendo cambios en sus comunidades. Así que un saludo, las pueden ustedes encontrar también en las redes sociales como Chasqui Warmicuna, y también les mantendremos más adelante informados acerca de este libro que acaban de publicar. Y bueno, volvemos con nuestro invitado de hoy a seguir conversando acerca de su viaje. Yo te quería como preguntar justamente dos anécdotas, si nos puedes contar como alguna anécdota de algo muy bonito que te haya pasado en este viaje, que nos sitúes en dónde fue, cuándo fue, qué situación pudo haber pasado, y a lo mejor otra no tan positiva o a lo mejor un poco desagradable, que nos pueda ilustrar acerca de este viaje de año y medio que has tenido por Latinoamérica. Bueno, anécdotas hay muchas y cosas bonitas para contar, bueno, montones. En particular me viene un poco a la cabeza una parte del viaje, digamos, una experiencia que fue, bueno, del tiempo de haber estado en Bolivia, en La Paz. Se formó un grupo de músicos también, todos viajeros, un grupo muy bonito con el que éramos como 9, y había desde percusión hasta guitarra, charango, vientos. Era una banda grande, y con esa banda fuimos a recorrer una parte de la orilla del lago Titicaca. Entonces ese tiempo que estuvimos por ahí, en esos lugares tan tan mágicos y un poco olvidados, digamos, o un poco totalmente fuera de los circuitos turísticos, eran comunidades muy chiquitas de gente que vivía del campo. Entonces que llegue una banda de viajeros y con su música y a animar las fiestas, justo era época en el invierno de allá, es donde más se celebran fiestas patronales y celebraciones de distinto tipo. Y bueno, nosotros toda esa época la aprovechamos entonces un montón, tocamos en un montón de lugares, ¿no? Comimos, tomamos, así que eso es como un recuerdo muy bonito que tengo y que también musicalmente me marcó bastante, digamos, o como que tengo muchas cosas que aprendí en ese periodo. Como experiencia mala, bueno, me tocó enfermarme un poco en el durante el viaje. Una afección de la piel, me contagié, y eso fue como un poco difícil de sobrellevar. Como que busqué solucionarlo un poco de raíz, y eso me llevó también a todo un cambio en mi alimentación. Así que eso fue como una experiencia un poco dura, si bien siempre es un aprendizaje. Mientras estaba en Perú, también me tocó, bueno, de esta banda grande original con la que recorrimos un poco Bolivia, quedamos 4, seguimos viajando 4 por el Perú, y con ellos me tocó también, después de mucho tiempo de estar viajando juntos, de estar trabajando juntos, llegó también un momento en que se acumuló un poco el cansancio en las relaciones, pequeños roces o cosas que a uno le molestaban del otro y demás. Entonces llegó también un momento en el que nos terminamos peleando unos con otros y separándonos y siguiendo cada uno su camino, ¿no? Son como distintos momentos del viaje. Claro, tantas anécdotas, como tú dices, has ya recorrido Bolivia, Perú y Ecuador. Uh-huh. No sé cuál es tu siguiente rumbo. Colombia. Para Colombia. Sí. Y hasta el momento de lo que has podido apreciar, no sé si tienes como, no sé, cómo has sentido a lo mejor en la realidad de los países que has recorrido un poco, no sé si nos puedes contar cuál ha sido tu apreciación, a lo mejor después de en este tiempo, como dije anteriormente, has conocido casi todos los países de la región andina, cómo has visto la situación, algo, a lo mejor algunas semejanzas, diferencias. Y semejanzas, claramente hay muchas, desde el norte argentino para arriba hay muchísimas cosas en común y la idiosincrasia es muy similar. No sé, yo en mi viaje he pasado o he ido a la costa de Perú, a la costa de Ecuador, he pasado por la selva en Perú también, pero siempre volví a la sierra, digamos, siempre en los tres países. Volví como que siempre el lugar donde más cómodo me sentí fue en la sierra. Por el hecho mismo de que yo vivía en la sierra ahí en Argentina y bueno, como te digo, la idiosincrasia, la forma de ser, yo siento que me entiendo fácilmente con la gente de la sierra. Más allá de eso, son países que también tienen muchas diferencias. Es difícil de describirlo, no sé. Los peruanos, cada lugar tiene su magia. En Perú es un lugar con muchísima historia. Uno como que siente que hay muchas cosas de civilizaciones, de pueblos anteriores ahí a flor de piel y mucha presencia de eso. Acá Ecuador es un lugar muy mágico en cuanto a sus paisajes, al lugar mismo, a los volcanes, la generosidad de la tierra. Bolivia también es un lugar, no sé, que impresiona mucho. Son difíciles de describir las particularidades, digamos, en ese aspecto de cada lugar, pero de ninguno podría. Por ahí me preguntan, ay, ¿cuál país te gustó más? Y la verdad que no lo sé, porque no hay uno que te guste más o que te guste menos. En todos los países uno disfruta de muchas cosas y también por ahí te pasan cosas malas, pero y en cada lugar a su manera, digamos, ¿no? Claro, bueno, también lo que tú decías, el hablar de una idiosincrasia parecida, pues también un poco se nos hace pensar acerca de estos límites políticos, ¿no?, de las naciones, cuando en realidad yo creo que podríamos hablar más bien de una cultura similar, de una región que tiene también sus particularidades, que tiene, digamos, todos también como países de los Andes y amazónicos, la costa, con un montón de historia, es una región multicultural, uh-huh. Creo que es como más apropiado, ¿no? Siempre también este término del Estado-Nación, ¿no? Que nos limita bastante realmente poder ver este territorio como una región mucho más grande. Sí. Y no sé si nos tocas de la segunda, o bueno, la tercera canción que nos tenías preparado para hoy. Bueno, entonces, hablando de la idiosincrasia común, digamos, a todos los países andinos y eso, traigo algo de lo que normalmente lo presento como música andina directamente, porque si bien tiene origen en Chile, en Perú, en donde sea, en Bolivia, pero tiene que ver con todos los Andes. Entonces, lo que tengo preparado es, por una parte, un huayno que es de una banda chilena, de Inti Illimani, y también una sicuriada, una música tradicional boliviana de esa región del lago que les contaba. Thank you. Y bueno, aquí nos estaba compartiendo Juan un poco de canciones con los sicuris, uh-huh. Esta última. Y pues ya hemos llegado a la última parte del programa. Muchas gracias por haber venido. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los martes a través de la radio de la Casa de la Cultura, el dial 940 AM, para los que todavía tienen aquella radio viejita. Ya saben, en AM están los mejores programas, la mejor programación en AM. Y para los que ya no tienen la radio, ya no pueden escucharnos, también ahora nos pueden ver y escuchar a través de la radio de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com, y también a través de live streaming de Facebook, que lo estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como Frecuencia Subversa, así que ahí también pueden ver los videos de los programas que ya se han hecho anteriormente. Más o menos ya vamos un mes con live streaming. La anterior semana fue primero de mayo, el martes, así que no hicimos programa. Tuvimos que darnos el día libre también, un martes, y hemos vuelto después de 15 días. La próxima semana tenemos otros invitados especiales, así que les invito a que nos escuchen, y también pues si tienen alguna propuesta, algún grupo de música, algún evento que quieran promocionar, algún lanzamiento de algún libro, alguna propuesta productiva, independiente, organizativa, pues ya saben, están abiertas las puertas, escríbanos a la radio para poderles agendar una entrevista. Así agradecemos a todas las personas que nos escriben, que nos mandan mensajes, pues muchas gracias, y están invitados, como ya les repetí, a ser parte de Frecuencia Subversa. Muchas gracias, Juan, por haber venido. Gracias a vos, Nata. Déjame aprovechar la oportunidad para mandar un saludo grande, un cariño a mi familia, que bueno, me debe estar escuchando, supongo, en Argentina, en Suiza también. Así que un saludo grande para ellos, para mis viejos, para mis hermanas, para mis abuelas. Ya, esa es la suerte que tenemos ahora con el internet, así que nos pueden escuchar desde todos los rincones. Y para los que todavía tienen la radio AM, pues ya saben. No sé si tienes alguna otra canción que quieras compartir con nosotros antes de despedirnos. Sí. Una cancioncita más, entonces. Igual que la anterior, una sicuriada también boliviana. Entonces ya saben, con esta canción nos despedimos y nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde en la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Buscando nuevo horizonte. Mucho tiempo me he alejado de mi tierra tan querida, buscando nuevo horizonte. Añoro mis verdes campos, mi gente que lucha siempre, mis montañas y mis lagos. Añoro mis verdes campos, mi gente que lucha siempre, mis montañas y mis lagos. Bolivia, yo a ti nunca podré olvidarte. Bolivia, yo a ti solo he aprendido a quererte.